Si mi corazón habla de brillo, ¡dónde está el mundo y más! Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Hoy jueves 3 de marzo volvemos con una nueva edición de la tertulia. Hemos puesto como introducción un paso doble de la comparsa de Cádiz de los Currelantes, ¿no? Refería a Marcelino Camacho, el histórico dirigente comunista y sindical de Comisiones Obreras. Homenajeamos también, ya lo hicimos en nuestro día en la tertulia, y con este paso doble también. Que es un puntazo, ¿no?, del carnaval gaditano de este año, pues también lo ponemos en los micrófonos de la 93.4 como homenaje al camarada Marcelino Camacho. Hoy, 3 de marzo del 2011, está con nosotros Manuel Belmonte. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Está Loli Cecilia. Buenas tardes, Loli. Hola, buenas tardes. Está Fernando Rivera. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Y Francisco Benítez. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes y emocionantes tardes, ¿no? Con este comienzo del paso doble, ¿no? Un paso antes de entrar en materia. La verdad es que no lo había escuchado nunca. Has estado por Francia, ¿no? Sí, bueno, hemos estado haciendo un viaje, pero muy cortito, sí, sí. Muy breve. El puentecillo. Visitando los vinos. Bueno, sí, en parte también. Comprobando aquello. Comprobando un poquito, ¿no? ¿Cómo está la República Francesa? Bien, bien, hombre, ya sabéis que Francia tiene pasa poco tiempo. Pero ya sabéis que Francia son muchas cosas diferentes a las de España, pero también en otras, pues estamos muy igualados también, uh-huh. ¿No? Por ejemplo, el tema de precios y cosas así. Eso me viene a la cabeza. A la cabeza esta semana apareció una encuesta, ¿no? Un diario francés. sea, el 58% de los franceses sí. están a favor de una revuelta popular, a sí. modo de la revuelta en el mundo el árabe. El mundo árabe. Hombre, eso también pero solo un 25, un 30%, no recuerdo los datos, lo ve factible. Lo ve factible. Quiere decir que un 60% prácticamente la población es partidaria de una revuelta y de cambio profundo, pero la inmensa mayoría de la gente no lo ve eso factible. No lo ve factible. Porque aunque el vecino piensa igual, no ve que el vecino se vaya hacia la calle. Se vaya hacia él. La calle, claro. Mm. Es difícil, es difícil. Pero sí es verdad, ya que por lo menos por el pensamiento por la el gente tema de la precariedad laboral. Efectivamente. Señalaban como principal problema el paro no es tan grave allí en Francia como en España. Como aquí, un, claro. Un índice más bajo, evidentemente. Claro. El principal problema es el deterioro que ha sufrido el empleo. Efectivamente. La precariedad laboral. Y las condiciones, claro. Es que cada uno lo afecta de manera diferente, ¿no? Claro. Una cosa es cómo afecta la crisis a Túnez, por ejemplo, y cómo está afectando a Francia. Cada uno ve cómo le está afectando y cómo nos está afectando a nosotros aquí en España, ¿verdad? Pero era curioso, ¿no? Esos datos, sí. que un 58% a favor de una revuelta. Claro. Pero luego eso no... ¿Cómo se materializa? ¿Cómo ¿no? se plasma, no? Lo que tantas veces hemos dicho, ¿cómo se le pone el cascabel al gato? En cada caso, ¿no? Es complicado, pero bueno, al menos ya es un punto de arranque. En Francia ha sido cuna de revoluciones, claro, en Europa, y de cambios profundos, ¿no? Cosas, y de, ¿no? y de progreso. Bueno, pues el sábado estuvimos en la manifestación, ¿verdad, Fernando? Convocada por Izquierda Unida. Sobran las razones, ¿no? Contra los recortes que en Andalucía y en España se están dando, ¿no? Recortes que no nos dejan llegar a fin de mes, los salarios congelados, las pensiones recortadas, sueldos de miseria, empleo precario, prestaciones y ayudas suprimidas, recorte en la carencia de oportunidades de empleo, recortes con la subida de la luz, de productos básicos, la vida se va encareciendo, ¿no? Y entonces el lema era sobran razones. El PSOE en Andalucía y en España, con el aplauso del Partido Popular, está recortando nuestra vida, ¿no? Recórtales tú, ¿no? Y era... las reivindicaciones con las que íbamos a la manifestación, las reivindicaciones eran un plan de empleo para crear 500.000 puestos de trabajo en Andalucía, mantenimiento de la protección social a los parados, igualdad de oportunidades de tratamiento a la concertación en empleo público, no al enchufismo, no al recorte de salarios. En cuanto a derecho, no a la reforma laboral, que se ha aprobado, en defensa de las pensiones, esas eran las reivindicaciones fundamentales, y en defensa de la negociación colectiva, que se la están cargando, más democracia, se pedía una reforma fiscal progresiva, una banca pública, que se han cargado la banca, la están privatizando, incluso las cajas de ahorro ya están en plan, se han puesto el PSOE y el PP que las privatizan y se las cargan y las hacen bancos. Financiación suficiente en las entidades locales, a los ayuntamientos, reforma de las administraciones, gestión ética, participativa del transporte, reforma de la ley electoral, que eso no ha colado ni colará, porque mientras sigan gobernando estos dos partidos que no están de acuerdo con una democracia real. Se pedía también en nuestras reivindicaciones, en lo que respecta a la igualdad, la renta básica, que la contempla el nuevo Estatuto de Andalucía, aplicar la renta básica, es un derecho que ya se contempla dentro del estatuto, que se puede hacer que el estatuto no sirva para nada o se puede hacer que sea un estatuto muy social, aplicando la renta básica, que ya en alguna ocasión hemos hablado de ella, que digamos que es lo mínimo que necesita una persona para sobrevivir. Contra el copago sanitario, que es otra reivindicación que mantiene Izquierda Unida como garante, que lo ha defendido Llamasares en el Congreso de Diputados, en esta legislatura, porque ha habido en las comisiones parlamentarias, ha habido intentos por parte de la derecha y del Partido Socialista de que la gente pagara algo en la sanidad. Por eso lo tiene como garante de haberlo defendido a capa y espada el compañero Gaspar Llamasares en el Parlamento de la Nación. Y en defensa de la educación pública laica y gratuita, esa es otra reivindicación que tenemos que siempre llevar en toda manifestación y acto que llevemos. Y contra la violencia de género, en el tema de igualdad, que hay que seguir peleando. Ya los datos pues, prácticamente nos ponen los pelos de punta a todos, porque este año ha empezado ya la cosa con muy mal pie. La autonomía, el desarrollo del Estatuto de Autonomía, que hay que desarrollarlo. Con ello ya antes hemos hablado de lo de la renta básica. Hay muchos aspectos del estatuto que no se están desarrollando porque no les interesa a los poderosos. Y en defensa de un Estado federal y por la Tercera República. Estas eran las reivindicaciones básicas con las que salíamos a la calle este sábado 26 de febrero. O sea, además, bueno, el discurso de Cayo Lara fue en la Plaza San Francisco, al final de la manifestación del Coordinador Federal de Izquierda Unida, un discurso muy bueno. Muy lúcido, ¿no? Sí, que gustó mucho a la gente. Y bueno, yo recuerdo empezó diciendo vamos a pedir que el 14 de abril se declare fiesta nacional en el Congreso de los Diputados, en homenaje a la República, ¿no? Dice, sabemos que el PP va a votar en contra, vamos a ver cómo se posiciona el PSOE, ¿no? Cuando sus militantes históricos lucharon por la República y tener esa base social. La verdad, ¿no? Es que estos de Izquierda Unida piden unas cosas. Bueno, pero su discurso se centró, ¿no? En que la hoja de ruta de Zapatero es la hoja de ruta que marca el Partido Popular, ¿no? Incluso lo acusó de seguir las políticas dictadas por la FARC, la Fundación de Estudios Sociológicos del Partido Popular, que dirige José María Aznar. Y que el PP no tiene plan B, incluso porque las políticas que está planteando el PSOE pues son similares a sus políticas, ¿no? Que las soluciones están por la izquierda, que hay que conquistar la calle, que hay que movilizarse y que hay que reivindicar y plantear alternativas de izquierda a estas medidas, ¿no? Que están tomando los gobiernos europeos, ya sean del centro izquierda, como se hacen llamar los socialdemócratas, o de la derecha, ¿no? Que son medidas similares en los distintos países, ¿no? De la Unión Europea. Yo no quería dejar el tema este sin felicitar a todas las personas que estuvieron en la manifestación con nosotros, que vinieron en el autobús, que algunas veces se nos olvida de felicitarlo, porque toda movilización y todo acto que hagamos, por pocas personas que vayan, sí hacen mella, ¿eh? Nos creemos que no, pero nos tienen en cuenta en todas las partes, ¿eh? Izquierda Unida montó quizás un autobús, ¿no? Sí, sacamos nuestro autobús. ¿Autobús? ¿No? Sí. Vale. ¿Y cómo estuvo la...? Muy bien. Digamos, la asistencia desde aquí de FIA, sí, porque yo no pude estar... Bastante buena, ¿eh? Bastante con buena. Un grupo Nutrío, con compañeros de La Campana, perdón. La Campana también. Y de La Luisiana... Se llenó el autobús y luego había un grupo de personas jóvenes, fundamentalmente, que esperábamos que ya en Sevilla, allí, que estaba ahí en el... porque habíamos asistido el día anterior, el viernes, al concierto con la campaña Rumbo a Gaza en solidaridad con Palestina, que se montó en Sevilla por parte del ayuntamiento, concretamente por el grupo municipal de Izquierda Unida. Y que, bueno, pues ya fuimos en el autobús, que se puso también por parte de Izquierda Unida de EFIS a parar concierto, y ya nos quedamos allí a dormir porque era irte para volver otra vez, ¿no? El grupillo, los chavalillos. Entonces, bueno, el concierto también estuvo muy interesante. En la página de iuciudadanosincluso.com hay una foto, ¿no?, en perspectiva, que se muestra la asistencia masiva, ¿no?, de jóvenes y de personas al concierto, ¿no? Cantaron grupos importantes como Escape o Celtas Corto, Porreta, Storms. Hay un montón de gente, todo eso son gente. Le estoy enseñando la foto a Manolo, que la tengo aquí en el ordenador, en el portátil. Es el pabellón San Pablo, el pabellón del Caja San Fernando, y estaba repleto, ¿no?, de gente, ¿no? Yo creo que es muy importante que la juventud, no solamente a través de la música, como tú estás diciendo, Miguel Ángel, el día anterior en el tema de Palestina, ¿no?, sino también en estas cosas que son puramente reivindicativas y, bueno, voy a decir de unas connotaciones políticas, pero sí claramente sociales, ¿no? Yo creo que estáis de acuerdo en que esto tiene una reivindicación claramente social. La juventud se está incorporando ya a esto, se está montando a este autobús, no el autobús en el que fuimos, sino el autobús de verdad, hombre, aparte de ese autobús, y que se incorpore y tome conciencia, porque, hombre, yo creo que la juventud... Ya sabéis que lo hemos hablado en otras tertulias, ¿no? Va a ser la principal afectada. Ahora mismo quizás no tanto, porque está habiendo quizás un núcleo importante de trabajadores y de trabajadoras metidos en la cincuentena de años que están siendo machacados literalmente por la crisis, ¿no? Pero si esto sigue así, la juventud a medio plazo, ya no digo ni a largo plazo, a medio plazo, se va a ver muy, muy, muy machacada, como digo, porque las medidas le van a afectar de lleno. Y además ellos se van a criar, digamos, laboralmente en este clima, ¿no? En un clima en el que no han conocido eso que tú has dicho antes, ¿no? la negociación colectiva, por ejemplo. Mucha gente desconocería lo que sería eso. ¿Qué es lo que es eso, ¿no? Lo que ha costado de llegar a esa situación. ¿No? Esas conquistas tradicionales, quizás porque, vamos, hay mucha gente que desconoce lo que habéis puesto al principio de la música, ¿no? ¿Quién era Marcelino Camacho, ¿no? Claro, esto no suena a la prehistoria, algo que ya casi se lee en los libros de historia, pero que fijaos cómo hasta hoy en día nos llega, ¿no? No solamente porque Marcelino Camacho haya vivido muchísimos años, creo que han sido cerca de 90, ¿no? Ha pasado de los 90, sino porque estas cosas que ellos reivindicaban, yo qué sé, con la dictadura, ahora las tenemos a punto de perder en muchos casos, tipo negociación colectiva, y parece que tenemos que empezar a reivindicarlo otra vez, ¿no? La historia no camina en línea recta. Como decía un amigo mío, no camina línea recta, tiene muchos vaivenes, mucho zigzag, mucha vuelta atrás. Y me estoy temiendo, según decíamos en la última tertulia, que estemos en una vuelta atrás. Es un retroceso. A la juventud hay que incorporarla y sobre todo hay que ver que tome conciencia de lo que está viviendo ahora mismo, ¿no? No se deje llevar por estas cosas, este bienestar aparente que hay a base de consumismo y de muchas cosas alrededor que de verdad nos llenan. Y que, sin embargo, nos están desviando de lo fundamental, ¿no? Tú estás diciendo, Paco, que será a medio plazo. A medio plazo, digo yo. Pero si pensamos que el paro juvenil alcanza un 40% y pico, fíjate si le está afectando. Claro. Y además con unos contratos que ellos mismos dicen, he estudiado una carrera 5 años, 6 años, para cobrar ahora 600 y 800 euros. ¿Esto qué es, no? Y no tienen más remedio que aceptarlo ahora mismo porque les plantean los empresarios y las empresarias, es que eso es lo que hay porque estamos en una crisis, o sea, que la están viviendo ya porque gente muy cercana a nosotras pues nos lo están diciendo, he tenido que aceptar este contrato laboral porque no tengo más remedio, porque quiero empezar a ser un poco independiente, ¿no? Pero que siguen dependiendo de sus padres, de sus madres, o sea que eso ya está, ¿no? Es que existe el chantaje del currículum. Tú cuando no llegas, si tú has terminado la carrera y no empiezas a trabajar pronto, luego a la hora de presentar tu currículum en los sitios se ven unos huecos muy grandes en los que cuesta explicarlo, ¿no? Entonces muchas chavales pues deciden colocarse, aunque sean precarios, por lo menos para no estar sin hacer nada a nivel currículum, ¿no? Claro. Cuando llegas a alguna empresa importante, tú quieres, porque yo creo que esta juventud de hoy tiene muchas más posibilidades que nosotros. Hombre, es la más preparada, es una generación súper preparada. Lo único que pasa es que la sociedad se le está planteando complicado, ¿no? Claro. Que el sistema aprieta y y a ellos les ha tocado. Yo a lo que me refería a Lola es que, bueno, aparte de saber negociar un convenio, que eso no lo saben, ni saben que existe. Porque a veces se les explicas y les dices, bueno, entonces tu convenio laboral de tu colegio oficial, sea farmacéutico, dentista, odontológico, lo que sea, ¿qué dice? Entonces, a eso me refería. Ahí ya te se entiendo. Trata de que mientras han estado estudiando, no le han enseñado en la facultad eso. Es que eso... Es que esa asignatura no interesa. Hay que decir que uno de cada dos parados en Andalucía son jóvenes. Entonces, sí, pero yo es muy lamentable. Me refería es que, aunque eso sí, yo creo que sí esas cosas se enseñan, no lo sé, ¿no? No, lo que yo decía es que perdona, al no Paco, haberlo... No, fíjate tú que a veces dicen, hay gente, estudiante... Sí. Reivindicativa, y entonces dice, es que las asambleas de algo que vamos a reivindicar, porque hace 4 días, bueno, 2 años, se tuvieron que rebelar contra el Plan Bolonia. Claro. ¿Quién se levantó? Una mínima parte estudiantil. No están. Por eso, porque creen que no les va a afectar a ellos nada, ¿no? Entonces, les cuesta mucho que nuestra juventud ahora en estos momentos participe de una reivindicación. Sí. Entonces, es que el problema era un poco complicado, porque fíjate que le planteaban el plan Bolonia lo estaban planteando a unos universitarios que no le iban a aplicar el plan. Entonces no se iban a levantar contra algo que no le iba a afectar. Entonces, claro, a nivel egoísta, muchos dijeron, si a mí no me va a afectar. Claro. Si eso es lo que yo estaba viendo. Digo, oye, si a ti no te va a afectar, pero tú tienes que pensar en los demás. Dice, bueno, pero yo ahora tengo que estudiar. Un modelo que lo han engañado, pero han engañado a todo el que viene detrás. Porque hay una competitividad y un individualismo ahí que está muy fuerte, claro, aferrado, y que es eso de lo que se tiene que ir trabajando, de que las personas participamos de un colectivo. El otro día, en una tertulia, ¿no?, juvenil, con jóvenes formados y eso, estudiantes de Derecho, hablan de la revuelta árabe y dice uno, bueno, ¿usted por qué se preocupáis? Dice, lo único que puedo preocupar es que os suba el petróleo. Y un poco la idea de esta sociedad consumista donde cada uno va a lo suyo, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te van a preocupar las muertes allí, las revoluciones, los cambios, lo que no cambia? A ti lo que te puede preocupar las repercusiones que tenga es que te suba el petróleo, ¿no? Eso dijeron los jóvenes. La mentalidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, los jóvenes se tienen que organizar, tienen que levantar la bandera porque... Claro. Estamos viendo que es la única generación desde el franquismo, ¿no? Desde prácticamente desde la guerra civil, que está viviendo peor que sus anteriores, ¿no? Que sus padres y madres, ¿no? No es peor en cuanto a condiciones materiales, sino en cuanto a condiciones sociales. Sociales. O sea, de relaciones sociales, ¿no? Por eso es lo que yo le decía, bueno, lo que ha comentado Lola de lo que yo he dicho, es que yo lo que me temo es que ellos, al no haber tenido la experiencia de lo que hemos vivido antes, o sea, el tipo de los convenios colectivos, el tipo de los grupos, de las empresas y tal, y ellos empiecen a criarse laboralmente, digámoslo así, a partir de lo que van a empezar a vivir ahora, crean y se habitúen a eso y piensen que eso es lo normal. De aquí a 10 años, a 15 años, asimilen eso como algo normal. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Porque, tú no lo vas a asimilar normal porque tú porque te has creado sistema, en otra época. El sistema, ¿vale? El sistema está educándolo en la facultad como si fuera el dueño de la empresa. ¿Vale? Entonces, luego se dan cuenta de que son... Uno chiri baila dentro de cualquier negocio de algún desalmado, se meten a trabajar a, digamos, una persona que tiene un coeficiente de inteligencia de 10 o de no sé cuánto, se va a meter con un burrito que tiene la capacidad de tener un negocio y lo va a enriquecer sin pagarle apenas nada, ¿no? Y ahí no hay, porque la mentalidad de ellos, una vez que lo han educado en la facultad como empresarios, pues yo no sé qué manera, porque tú lo hablas con algunos y te dices, no, pero bueno, tú irías a la empresa, pero si eres un trabajador, ¿tú cómo con esa mentalidad? Porque es que le están enseñando a que ellos monten su propio negocio, que eso está bien, pero le están dando la cultura del empresario. Entonces, cuando salen de la facultad, salen como con la idea de un empresario y se meten a un negocio y están trabajando en la empresa para obtener los máximos beneficios del negocio de otro, sin darse cuenta que están súper explotados, que le pagan una miseria y no tienen ninguna preocupación por un convenio laboral, ni se dan cuenta en la posición en la que están, perdona, que son unos perdona, trabajadores. Perdona, Fernando. No, mentira. No lo están formando como empresario. Ojalá lo estuvieran formando como empresario y tuviesen con la mentalidad de un empresario. Lo están formando para ir a una empresa, para trabajar como empleados de una empresa, aunque sea personal cualificado. Y lo están mentalizando en la generación que ha tenido, en la que se ha cebado el neoliberalismo, en donde ha puesto toda su doctrina, ha ido inoculándola ahí desde que ha nacido hasta ahora. Y aparte de eso, también tengo que decir, los padres también tienen culpa. Muchos padres que a lo mejor han pertenecido a movimientos sociales, bueno, él sí, sus movimientos sociales, pero el niño aparte, el niño hay que protegerlo, no, el niño una huelga, no, el niño no, el niño... Pues el niño ahora se encuentra que está más verde que... Claro. Que no sabe, y entonces ahora pues tienen un montón de problemas laborales, no saben, ni siquiera tienen deseo de enfrentarse a ellos porque, por una parte, la doctrina neoliberal, por otra parte, la indolencia de los padres, ¿no? Porque es una generación muy protegida. Es que no sé cómo se ha protegido tanto esta generación. Es que se le ha dado todo. El caprichito. Eso ha dañado mucho a esta juventud. Y ahora es cuando van a empezar a padecerlo. Porque una auténtica educación comienza también pues con pequeños sacrificios y aportaciones del educando. El educando no es una cosa pasiva ahí que no actúa, ¿no? Que no, se limita a recibir, ¿no? Que se limita a recibir. Tiene que actuar. Tiene que digerir lo que... Claro. Y tiene... Yo creo que hay que promover la que iniciativa. Saben, hay muchos que saben mucho, pero digamos que no toman la iniciativa. Es la postura cómoda. Saben mucho de todo, pero no van a tomar la iniciativa. A lo mejor cuando tengan 40 años, pues reaccionan. Vamos a ver. Bueno, Fernando, el lunes se celebró también el Día Andalucía, 28 de febrero. Desde aquí pues hacemos una defensa de la autonomía. Sabéis que el Partido Popular ha planteado la supresión de la autonomía. Yo prefiero un Estado central. De vez en cuando vienen con un golpe de eso, ¿sabes? Para pegarte una pecha a reír, ¿no? Han cuestionado, ¿no? No es que hayan planteado, sino han cuestionado, han soltado, ¿no? Porque tampoco dicen mucho, ¿no? Entonces, bueno, el 28 de febrero, entre otras actividades aquí en Écija, pues voy a destacar la concentración que hubo en el salón. Estuvimos Fernando y yo presentes, organizada por Comisión Obrera. En Écija hay más de 4.000 parados con la reivindicación de que se creen bolsas públicas controladas por los trabajadores en asamblea, en función de los ingresos que tiene cada familia, de las necesidades que tiene cada persona, para que las administraciones públicas presionen a la hora de llegar a acuerdos con las empresas y el 50% de los trabajadores que entren y trabajadoras que entren en las obras pues sean cogidas de esa bolsa pública, ¿no? De esa bolsa que está controlada en las áreas, el enchufismo, ¿no? En cada área del ayuntamiento. Y acaba de denunciar, como hablaron los portavoces de comisiones, con el solo en las obras. Que se entreguen los currículum en ciertos bares, ¿no? Como se dijo, ¿no? Acaba con el enchufismo, con que haya gente que entra de hoy en estos momentos tan duros, ¿no? Con más de 4.000 parados, pues se busquen los mecanismos más justos, ¿no? No quítate tú para que entre yo, sino un control por parte de la sociedad de quién entra atendiendo unos criterios de necesidad, ¿no? Estuvimos allí presentes y hubo una afluencia de personas importante, ¿no? Fernando, no sé si 200 personas, bueno. Por ahí andaría, sí. Por ahí andaría, vamos, sí. Lo vio prácticamente mucha gente del pueblo, ¿no? Lo que pasa es que tuvo poca publicidad. Y contó y con eso estuvo bastante bien. Estuvo bien. Fue una tabilla así, pero vamos, tendría que haber tenido. Yo siempre, vamos, que me creo que se han quedado cortos a la hora de publicitarlo. De difundir, ¿no? La concentración, ¿no? Y yo creo que si hubieran hecho un poquito más de fuerza, a lo mejor va más gente. A ver. Yo no sé, me parece, a lo mejor estoy confundido. Lo importante, Fernando, no solamente es que no haya más o menos gente, lo importante es. No, sí, pero que para arropar, digamos, la convocatoria. Que se hiciera un paso en lo que llamamos moverse la gente. De moverse, porque digamos que estamos en precalentamiento, porque el día 1 de mayo hay que hacer algo importante en ese, ¿no? Sí, pero también hay que tener un poco claro que ver lo que la gente pretende con esto, ¿no? O sea, no moverse las solamente en el aire. Las movilizaciones son reivindicativas y son reivindicativas por problemas, ¿eh? Y los problemas son graves, sí. Que son 4.000. Exactamente. Hombre, los problemas son gravísimos porque hace falta el trabajo para las clases, ¿no? Pero el tema es ver lo que la gente hay que salir pretende y protestar. Con esta asamblea, ¿no? O sea, salir y protestar y no solo las administraciones, sino que hay que exigirle a las confederaciones de empresarios y a todas las empresas a que empiecen a pensar en los trabajadores, en la sociedad, la sociedad en conjunto. No, oye, no se lo vamos a exigir todo al ayuntamiento, sí, que también habrá que exigírselo para que hagan algo, pero oiga, la sociedad no se compone solamente de ayuntamiento. El ayuntamiento no puede dar trabajo a todo el mundo. Pero que sí es importante, creo yo, vosotros que vais a las reuniones de la asamblea, tanto tú como Miguel Ángel, que, hombre, que es, no, aquí no le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer, efectivamente. Pero que haya unos objetivos claros, ¿no? Unas pautas claras de clarísimo. Claro, y sobre todo a quién dirigirse, ¿no? Porque si todo el mundo piensa que el ayuntamiento puede dar trabajo a todo el mundo, yo creo que eso no caminará. Es una mala idea. Exactamente, o sea, que el trabajo puede salir una parte, lo que tú has dicho, Miguel, del ayuntamiento, en el sentido de que haya claridad, de que haya organización, de que haya participación. Buscando transparencia, claro, contra el enchufismo. Pero todo el trabajo no puede salir del ayuntamiento, eso es impensable. Que haya una presión a las empresas, porque tú al empresario no le puedes decir a quién tiene que meter, claro. Pero que haya una presión para que los empresarios también tiren de esa bolsa. De esa bolsa, claro. Es que el problema es que crece el paro en Écija y en los pueblos del entorno baja. O sea, aquí hay algo que está pasando, que hay algo que no está funcionando en Écija. No sabemos lo que es. El empleo agrario en Écija es complicado, ¿no? Complicado. Porque no tenemos el pequeño cultivo, ¿verdad, Manolo? Tú que estás en ello. Es nulo. Es nulo, ¿no? Porque está el latifundismo, que está totalmente mecanizado. De la mecanización no sé si he hablado aquí en la radio, pero bueno, sí, ya se ha hablado algunas veces. Yo creo que he hablado algunas veces, ¿no? Poco la mecanización lo que ha hecho entonces, pero está totalmente mecanizado el campo. Después no tenemos tampoco una industria agroalimentaria. No existe, ¿no? Porque ¿qué envasamos? ¿El trigo? Eso, o sea, ¿qué nos rodea, ¿no? Por ejemplo, Palma del Río pues envasa productos de una huerta, ¿no? Entonces, ¿qué hay en Écija? Es que no existe, ¿verdad? No es ese pequeña esa pequeña industria, ese profesor. Hay que trabajar en ese sentido. Como hay el ejemplo de, bueno, de Marinaleda, yo conozco bien las cooperativas, ¿no? Allí a partir del humoso, de las cooperativas agrícolas del humoso, pues se creó agroindustria también, ¿no? Para el envasado de pimiento, de alcachofa, de los productos que... Es que aquí no tenemos eso, ¿no? Y además... que son cooperativas que las llevan que las dirigen los trabajadores en asamblea, donde todas las personas cobran lo mismo, donde todas trabajan igual. Aquí, pero es en régimen de cooperativa, es en régimen no de latifundio, como existe aquí. Pero nosotros podríamos potenciar el primario. Y donde lo que prima. Pero el primario ya sabemos lo que hay. Donde lo que prima, Fernando, yo os pongo un ejemplo, porque yo estaba allí trabajando 3 años y me acuerdo que en el último año, en la asamblea de trabajadores de Lumoso, pues había el cultivo del pimiento, era deficitario, pero como la lógica es distinta, la lógica es de empleo, pues se cultivó el pimiento para que la gente trabajara, y con los beneficios de otro cultivo pues se tapaba ese déficit ahí, ¿no? La ligación, es una ligación por eso entre varios productos. Entonces es la lógica socialista frente a la lógica del beneficio capitalista. Por eso yo, cuando Manolo ha dicho, hombre, no, yo no le quiero rebatir a Manolo, porque Manolo es hombre de campo y yo no. Entonces lo que él diga siempre va a tener más peso que lo que diga yo. Bueno, pero cuando él ha dicho, es que la mecanización, Manolo, la mecanización es inevitable. Tú no puedes parar el progreso. El quid de la cuestión, y esto es un concepto marxista más antiguo que el TVO, yo entiendo que es así, ¿no? Es que el problema no está en la mecanización, el problema está en lo que, sin decirlo, ha dicho Miguel Ángel, que es la propiedad de los medios de producción. O sea, ¿de quién es la tierra? Allí en Marinaleda, hombre, no es trasladable el ejemplo de Marinaleda en el sentido de que aquello es muy chiquitito, mientras que nosotros somos, agrícolamente hablando, muy grandecitos, ¿no? Entonces, allí en Marinaleda la propiedad está, no sé cómo está, tú lo sabrás, si en pequeña cooperativa, o sea, en qué régimen, pero es comunal, o sea, es de la gente. Mientras que aquí la propiedad, Manolo, voy a acabar, es el quid de la cuestión, que la propiedad, le metas mano de obra, le metas máquina, le metas lo que tú quieras, la propiedad no está en manos de los trabajadores, ni más ni menos, ni menos ni más. A partir de ahí te tienes que plantear las cosas, creo yo, Manolo, porque... no puedes parar el progreso. Y el progreso ha ido en contra, no directamente y queriendo, sino que ha ido en contra de esa forma de contradicción. Es decir, yo meto máquinas porque es más rentable y porque es mejor para la humanidad la máquina. Pero claro, eso provoca que la gente vaya fuera. Bueno, ¿cómo se soluciona el tema? Pues seguramente cambiando la propiedad y haciendo lo que dice Miguel a grandes rasgos. No quiere decir que sea igual. Quiere decir que el beneficio tiene que ir para los que trabajan la tierra, no para los que dicen que son dueños de la tierra. Dentro del concepto de mecanización está incluida la propiedad de la tierra. Entonces, cuando hablo yo de mecanización, ya estoy hablando de mecanización, como dije antes, y latifundismo. Eso es precisamente un latifundio, o sea, una mecanización para el latifundio. Y luego tú me has dicho que, bueno, aquí, ¿qué es lo que se... en la comarca de Esia se cultiva... productos de cereales, productos altamente mecanizados que no requiere para nada la mano de los obreros. En cambio, en el humoso, pues hay otros cultivos que requieren la mano del obrero, como son los pimientos, las hortalizas. ¿Qué pasa? ¿Que no se oye? No, que te. Que mire. El micro, sigue. Sigue, que vas bien, Manolo. Ah, vale. Bueno, no, es que le estaba hablando. Como está mirando Paco, me sonó el micro. Vale, pues entonces quiero decir, la mecanización, y bueno, claro, entonces la mecanización es una ventaja para la humanidad, es una ventaja para la gran propiedad, tal y como está enfocada ahora mismo. Porque ahora ya vamos a comer transgénicos, ya no hay tutía, por lo que se está viendo, ya los transgénicos... ¿no? No hay duda ya, ¿no? No hay duda, sino que ya no lo están metiendo por cojones, a la fuerza. Ya no sé que tú te vayas al campo como yo y tengas una huerta y lo crías tú, o sea, porque pues, ya todo está... Están produciendo muchos problemas, ¿no? Con la carne y ahora vamos a ver, y ya hemos visto los problemas que ha habido en las granjas, por ejemplo, en Alemania... que ahora ya dará la cara, ya va a dar la cara el problema alimentario. Y para empezar, los productos agrícolas están subiendo mientras que los industriales están bajando. Los productos básicos. Vamos a ver, Paco, ¿por qué te crees tú que se ha levantado el pueblo árabe? Porque han subido los productos básicos. En Túnez. Ahora, ¿qué pasa? Que había un maquillaje y le han dicho, no, tú no pidas Tú no pidas que bajen los productos básicos. Tú pides democracia, que con ella vienen los productos esos. Mentira. Es un maquillaje del neoliberalismo. Viene más todavía. ¿Sí? Eso es para ganar tiempo. Y te digo más. Antes estuvo hablando aquí de que en Francia, ¿no?, el 40% está diciendo a favor de una revuelta de ese tipo. Pero que en donde era Platón y todos estos griegos, en Grecia. En Grecia. Allí precisamente ya se están dando. Allí hay bastante movimiento. Últimamente ha habido una huelga general. Bueno, pues aquí vamos a tener también otra revuelta. ¿Por qué va a ser la revuelta? Porque va a haber hambre. Porque los productos. Va a subir. Por la mecanización. Porque estamos mecanizando los productos y no estamos dando sueldos. Y aparte de eso, son productos de mala calidad. Además, el cambio climático está fomentando todo eso, producto. El cambio climático es producto precisamente de la mecanización. Oye, y te podía seguir hablando y bla, bla, bla. Pero no es el tema. No, sí es el tema. Verá, no, es que quiero decir que habrá que decir más cosas, porque yo quiero hablar de otra cosa también. Yo quiero hablar sobre el neoliberalismo. El tema es siempre, ¿no? El tema es cómo se enfocan los problemas y desde qué punto de vista, creo yo, ¿no? Porque claro. Ahora bien, yo, una mecanización, claro que sí. Si yo, en una agricultura ecológica, pues en vez de fabricar tractores de 300 caballos, ¿no?, que son lo único que hace pisotear la tierra y hacerla por botón, Tú metes un arado y levanta todo. Eso saca hasta petróleo donde no lo haya, hombre, por favor. Entonces lo que hace es desertizar más la tierra fértil está arriba y la no fértil está abajo. Unos pedazos de reja. Los borteos están ya prohibidos, lo han tenido que prohibir, ¿no? Porque hay cosas ya que son de cajón, pero es verdad que hay un control también. El problema es quién es propietario de las máquinas, quién tiene el control de los medios de producción, quién tiene el control de la fábrica, de la tierra, de las máquinas. Sabemos que en el capitalismo se tiende cada vez más al monopolio, el monopolio incluso de la información. Hay 5 grandes multinacionales que son las que controlan toda la información, que lo que nos llega de Túnez, uniendo en una red de intereses, o lo que nos llega de Egipto, es lo que producen esas 5 multinacionales que están controlados. No tiene por qué ser exactamente. No tiene por qué ser la información. Pues tú hablas de la información. Al igual que la información, la carne está controlada también por multinacionales. De la carne. La mitad de los cereales del mundo están destinados a la industria cárnica, al pienso para los animales, que además los están cebando, que están dando lugar luego a enfermedades cardiovasculares, a cánceres y tal en la humanidad, ¿no? Ya lo están estudiando, ya hay gente en contra cada vez mayores, ¿no? Son las redes en contra de la industria cárnica y de las prácticas que están aplicando, ¿no? Todas estas cosas. Es quién es el. Toda la vida se ha comido carne, ¿no? Claro. Lo malo, ¿quién decide la carne que se produce, cómo se produce? Claro, tú vas a la tienda y dices, dame cuarto kilo de carne de cerdo. Y lo que te dan, tú no sabes detrás lo que hay, no sabes y nada. Y hay una búsqueda por el beneficio, claro. Y una carrera y una competencia que lo único que se pretende es obtener beneficio con la carne. Sí, claro. Y lo último que importa en esta cadena es la salud del consumidor, claro. ¿No? Con la carne y con todo el beneficio. Y la locura de que el 50% de los cereales del planeta se destine a cebar animales cuando hay millones de personas que pasan hambre en el mundo, ¿no? Claro. Yo solo quiero decir que, por ejemplo, las biopatentes, ¿eso qué significa las biopatentes? Es un intento de controlar la oligarquía, las plantas, las semillas y los animales. Vale, el sistema de engorde de los animales en granja, y lo mismo, es para ser controlado por unas cuantas de grandes empresas. Tienen que ser granjas enormes, pequeñas granjas tampoco. Las pequeñas granjas que había aquí de vacas se eliminaron. No, y te pagaban por venderlas. La leche que se vendía a domicilio se decía que era insana, no sé qué. Eso era la mejor. Ahora es cuando es insana, ¿no? Claro, y luego los transgénicos, pues hay otro tanto de lo mismo. Privatizar, se trata de privatizar la semilla y de privatizar los animales, de privatizar la producción por unas cuantas de personas, por la oligarquía. Y entonces, pues ponen a ellos, ¿qué ventaja tiene eso? Que ponen los precios que les da la gana. Y nosotros, si queremos, comemos, y si no, pues no tenemos otra opción, nos tenemos que aguantar sin comer. Nos seguimos día 28 de febrero, empezamos la concentración. Había más comisiones y también hubo un arroz popular, los pisos amarillos, que se celebra todos los años. Y Fernando estuvo presente allí en el arroz también. Toñi Cuenca y yo estuvimos allí. ¿Cómo estuvo la cosa? Estuvo bien. Sí. pusieron, creo que había más arroz de que otros años. Estaba bueno el arroz, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no lo probé porque me pusieron allí unas tapillas y ya acabé comido ya. No me entraba ya el arroz, vamos. Y sacaron bastante este año. Para mí que han sido cinco. Tenían dos paelleras, luego echaron otras dos. Y una grande, un pero grande que hicieron allí. ¡Pum! Barbaridad, ¿eh? Este año ha habido bastante, ¿eh? Y han puesto, creo que había más barriles de cerveza de otros años. Estaba bastante bien, ¿no? Y mucha gente. Izaron, la plaza se puso a tope. Izaron la bandera, cantaron el himno. Uh-huh. Hay muy buen ambiente por allí, ¿no? Sí, sí. Felicitamos a los pisos amarillos de su trabajo, que sabemos todas las barriadas, pero sabemos también las dificultades que tienen, lo que les cuesta. Una verbena y luego te hacen el Día de Andalucía, eso es perfecto. Hay por ahí propuestas de otros arroces para este fin de semana, pero que por eso que cuando los vecinos, las vecinas se reúnen y se unen para hacer esto, pues ahí hay un foco de convivencia importante, y eso pues desde aquí es de felicitar. Hay que saludarlo, ¿no? En la Almazara pues habrá que ir, ¿no, Loli? Claro, ¿no? Verá. Es el día 5, ¿no? El día 5, ¿no? El sábado día 5 a las 2 por ahí estará ya la paella, ¿no? Bueno, pues Viale, y ahora le doy la palabra a Loli también. Creo que hay burga y eso, hay un tablado allí puesto, ¿eh? Sabéis que Izquierda Unida en Écija, el grupo municipal de Izquierda Unida, ha presentado un escrito referente exigiendo ya la construcción de las oficinas comarcales del INSS, Instituto Nacional de Seguridad Social, en Écija, ¿no? En el ejercicio 2005, el Ayuntamiento de Écija acordó con la Administración General del Estado la venta de 3 parcelas municipales sitas en la calle Secretario Armesto, con destino a la construcción de una de las nuevas oficinas del Instituto Nacional de Seguridad Social. Comarcales. Dichas parcelas, con una superficie en planta de 427 metros cuadrados, se consideraron idóneas para establecer las oficinas comarcales de dicha institución estatal, lo que redundaría en un mejor servicio a los ciudadanos, afianzar el liderazgo comarcal de Écija y a reactivar la vida ciudadana en el casco histórico de la ciudad. Hoy, varios años después, únicamente se visualizan dichas parcelas del solar, un solar y un cartel junto a numerosa maleza, ¿no? Que llama entonces la atención el cartel por la marquita que tiene puesta, ¿no? No parece razonable ni asumible el retraso manifiesto de este importante proyecto para la ciudad, así como para la imagen de abandono que se está dando del casco viejo, ¿no? De la zona histórica, de la ruta, además que está en la ruta del convento filipense marroquí, los descalzos, ¿no? De casco antiguo de la ciudad, ¿no? Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida lleva a pleno el escrito instando de que el que gobierno mueva eso, municipal, hombre, que mueva, pues, eso. Mueva el tema de ese puerto, que son acuerdos de 2005. No se ha hecho es una nueva sede en el centro de Écija comarcal que va a reactivar la, verdad es que la vida de el aspecto de la que ciudad, tiene aquello, ¿no? Es lamentable porque, hombre, es una zona que, si os fijáis, está constantemente visitada por los turistas que asisten a Écija, ¿no? Que van normalmente está a comprar dentro de las rutas que hay. Marroquíes, sí. Las rutas turísticas que hay, las empresas estas que tienen rutas turísticas, sí, en Écija, sí, sí. Una línea. De paso continuo. Y la verdad es que el aspecto de la calle, no sé si habéis dado cuenta, no solamente por la parcela, Miguel Ángel, también es por cómo, yo lo he comentado con algún concejal, cómo están las aceras y todo este tipo de cosas, es penoso, ¿eh? Es penoso porque, hombre, yo lo veo allí bastante gente. Yo, es mi zona de paso cuando voy al centro, personalmente mía, y quiero que te encuentres allá muchas personas hasta que vienen a lo típico de los bizcochos marroquíes, y la verdad es que el aspecto de las aceras los descalzos lo van a dejar precioso, va a mejorar que felicitar la atención a las personas que van al Instituto Nacional de Seguridad Social. Eso sí, va a mejorar la atención, puesto que va a tener mejores servicios, más grandes, sí, más va a traer gente, porque un servicio comarcal va a reactivar el centro de la ciudad. Pero, entonces, bueno, no se entiende, ¿no?, que unos acuerdos que son de 2005, unas ventas de las parcelas para que se construya y se lleve eso a cabo, pues esté parado, ¿no? Perdón, parado. Eso tiene que ver con la salud, ¿no? No, el instituto es gestión, es papeles. Lo que paga el sello, el pago de la Seguridad Social, las prestaciones sobre viudedad, prestaciones de jubilación. Vale, vamos, que eso tiene muchísimo. Es que no sabía, porque el INS, el Instituto Nacional de Seguridad Social. Obtención de la tarjeta de Seguridad Social. La burocracia de la sanidad. Gestión administrativa. como decía. Es una oficina Fernando, que diariamente tiene gente, ¿no? Tiene mucha gente. Mucha gente. Entonces, que esto está ahora en la Plaza de Toros. Eso está allí en el ambulatorio. En el ambulatorio. ¿En qué ambulatorio, ¿en el ambulatorio hay dos? En el ambulatorio del Valle. En el ambulatorio Virgen del Valle, ahí en. Junto a Plaza Europa. Claro. Eso. En una zona muy de. Hombre, que si se hace nuevo, pues más amplio, con mejor servicio, ¿no? De todas maneras, una vez me comentó un señor, y yo creo que tiene mucha razón, dice, es que yo no sé por qué se acometen tantas obras nuevas, habiendo tantos palacios que se están cayendo. ¿Y por qué no se restauran esos palacios y se hacen esas administraciones ahí que además están en el casco Yo te puedo dar una idea. Yo creo que ese hombre tenía mucha razón. Yo no me he parado mucho en esos temas a pensarlo. Si quieres te doy una idea. Sí. A ver. La mayoría de los palacios que hay están listos, vamos. O sea, que cuesta una millonada. Hoy lo ha dicho don Luis Rebolo, ¿no? José Luis Rebolo, el arcipreste, en una radio de la competencia. He estado escuchándola ocasionalmente y ha estado don José Luis Rebolo haciendo su de eso. Y vamos, prácticamente lo cambiaba por un pisito en el centro, vamos, el palacio o el convento de no sé qué. Porque es que eso cuesta tanto dinero arreglarlo y por lo visto dice que el arzobispado tenía 1 millón de euros para gastar este año. O sea, y le hacen falta 20 millones de euros para restaurar todo lo que está mal, ¿no? Bueno, este entonces, señor, que era un arciprete de la iglesia. De la iglesia. Ah, claro, que quiere dinero para restaurar. No, si él no pide, él no pide dinero. Si él lo que dice que es que le sobra, que él lo que tiene que hacer es ayudarlo, lo que le hacen falta ayudarle. No está arreglando repello. Bueno, tiene cierta razón y yo prácticamente lo corroboro, de que si su misión es esa, no deben de estar repellando. Hombre, no sé, pero el Palacio de Peñaflor, yo no creo que esté tan mal. El Palacio de Peñaflor fue una quedada que costó muy barato de todas formas, y te dejaron un mamotreto ahí que no hay forma de arreglarlo. De todas formas, bueno, teniendo en cuenta que la línea, ¿no?, del programa, dirección del programa, no es muy católica, apostólica, sí, sí. El arcipreste de Cija, la verdad que es un hombre muy competente, ¿no? Y yo las veces que he charlado con él, no. Ah, este es de Santiago, ¿no? Sí. Este es de aquí, de el nuevo, el nuevo arcipreste. Sí, es progresista. Vale, es capillista, ¿no? Capillista muy de. Es progresista, muy de santos y eso. Piensa en. La iglesia es así. Sí. No es de lo que escondía los. A ver, Loli, habla, ¿no?, por favor, Loli. En la iglesia. Entonces, bueno, seguimos con Loli. Sí. Izquierda Unida pues sigue llevando a cabo, ¿no?, la Comisión Electoral, reuniones con asociaciones. Pues sí. Con Loli Rodríguez, con la candidata. Exacto, la candidata Loli. La semana pasada hablamos de la reunión en el Club Deportivo de Fútbol, 21 de febrero, con la RAI el 22. Lo tocamos en el programa. Ya el 23, al día siguiente, se reuniste y con Frater, con una asociación de... La Asociación de Discapacitados Físicos de Écija, la Frater. Y con Centro Comercial Abierto. Exacto. Bueno, de la Frater, todas estas reuniones están siendo muy, muy importantes, muy interesantes, porque es el contacto directo con las personas, con sus necesidades, escuchando sus propuestas, que son muchas, sus ideas, que son extraordinarias. Entonces, pues nos estamos enriqueciendo mucho de escucharles y de estar con ellas y con ellos, ¿no? La Frater fue magnífica porque es verdad que, aunque siempre estamos sensibilizados y sensibilizadas por esa problemática, bueno, por esa situación, ¿no?, porque es una situación que cada día tiene que ser más normalizada, y lo difícil que lo tienen para normalizarlo, ¿no?, porque la que va con una sillita de ruedas, pues dice, subo a la acera porque me encuentro una rampita maravillosa, pero cuando llevo unos metros, ostras, no hay rampita, forma de salir, ¿no?, ahí, tienes que volver para atrás. Entonces, esas cosas, bueno, esas, muchas. Hay un muchas, transporte muchas, adaptado que yo quiero ir con. Quiero desplazarme de un sitio a otro y el autobús no me da esa posibilidad. Quiero estudiar y quiero ir yo con mi propia autonomía. Y no tengo esa posibilidad, ¿no? Son muchas. Entonces, pues sí, es verdad que tenemos que hacer una Écija sin barreras, una Écija donde eso sea tranquilamente, me pueda pasear yo como la que va con la sillita, como eso, la que va con el bastón, ¿no? O sea que, bueno, total, que muy buena. Son unos encuentros maravillosos. que seguimos haciendo. Hemos tenido con el centro comercial abierto, que sabemos las dificultades que está pasando, porque, claro, afecta mucho la crisis, afecta la situación, pero es verdad que también nos han entregado unas propuestas inmediatas, o sea, de carácter urgente inmediato. O sea que si tuviéramos el poder tendríamos que empezar a realizarlas ya. ¿A qué te refieres con el centro? Sí, el centro comercial abierto le llaman a una manera de casco histórico, los comercios. Los pequeños comercios. Sí, están asociados. Vale. Eso ha surgido. No, que pensé que tenía que ver con el centro comercial. Ya hace años antes de que viniera al centro ese, así antes de que llegase, porque ese es el lobo, estaríamos confundiendo el lobo con la oveja. Ya hace años que se organizaron, o lo que es desde las puertas, Puerta Palma, Puerta uh-huh. Cerrada, Puerta Osuna, calle Miguel de Cervantes hasta Parque Infantil, esa zona de lo que llamaríamos el centro histórico, ya hace años que se organizaron en crear el centro comercial abierto. Vale, esa fórmula, es que es verdad, cuando hablamos del centro comercial abierto, existen otras ciudades, o sea que es una fórmula de manera de juntarse para solucionar problemas entre todos, ¿no? Entonces están aquí en Écija, existe el centro comercial abierto, uh-huh. donde también hay la Asociación de Comerciantes del casco del centro histórico. Nos estuvimos reuniendo con ellos y, bueno, pues sí, recibimos esas propuestas que, como nosotras y nosotros estamos recogiendo para plasmarlo en ese programa electoral participativo a lo que se pueda Izquierda Unida comprometer. Sí, en función a nuestra política. Exacto. Habrá cosas que no podamos, digamos, digerir, pero... Exacto. Pero bueno... Se intentará de poner lo máximo que... Exacto. Ahí está, que esas propuestas se recogen para plasmar en esas jornadas programáticas que van a empezar ya el sábado. Que a las 11, pues... aprovechamos este momento, que después ya hablaremos un poquillo más, y total, decir que Loli Rodríguez, tanto Loli Rodríguez como las personas que la acompañamos, Salvador en algunos momentos, Fernando, Toñi, Miguel, o sea, que vamos acompañando a esas reuniones y que pues salimos bien, encantadas y con fuerza de luchar y entusiasmadas para tirar para adelante. Uh-huh. A Dios rogando y con el mazo dando. Ay, Manolo. Bien, pues como bien ha dicho Loli, este sábado se celebra la primera, ¿no?, de las cuatro rondas de jornada programática para elaborar el programa de Izquierda Unida, ¿no? El sábado por la mañana, a las 11 de la mañana aquí en la sede, y la primera está dedicada a empleo, desarrollo, sindicato, ¿no?, economía, y la va a dirigir Fernando Rivera. Voy a coordinarla yo. Uh-huh. Economía, desarrollo personal y sindicato. Uh-huh. Vamos a tratar esos temas a grosso modo. Son propuestas que recibiremos de todos los participantes y las adaptaremos al programa. Muy bien. Pues entonces están invitados todas las personas, ¿no?, que quieran asistir este sábado. Sí. Este día sábado 5 de marzo a las 11. A las 11 de la mañana. Puede venir todas las personas a nivel individual, o sea, no tengo por qué participar ni pertenecer a un grupo para venir a la sede de Izquierda Unida, en la calle Carmen número 64, pues a ofrecer alguna idea, alguna propuesta sobre esos temas. ¿Puedo ir yo? Manolo, ya lo sabes, te esperamos. Bien, pues... otra cuestión, y ya le doy la palabra a Manolo, ¿no?, que va a hablar del neoliberalismo. Bueno, noticia destacable, ¿no? El PP, sabéis que Rajoy está respaldando el discurso xenófobo, el discurso racista, están azotando otra vez la campaña del Partido Popular catalán, ¿no? Ahora ha sido en Badalona y a la vez pues ha declarado inocente, vamos a decir, entre comillas, a Francisco Can, ¿eh? Vemos otra vez que la derecha, mano dura contra la inmigración, sin embargo, mano blanda frente a la corrupción, ¿no? Pues, a ver, caso Gürtel, caso de corrupción más grave que ha habido en la historia de España. Voy a meterme un poquito en tu espacio. Mira, te digo, hoy he estado escuchando el discurso de Diego Valderas en la radio y los ha puesto al PP, tanto como al PSOE, lo ha puesto en su sitio. Porque hoy, si alguien ha visto la primera, habrá visto que ha habido el debate parlamentario por los ERE en la Junta de Andalucía. Pues en la tele solo he visto a la Arenas y al Grillán. O sea, pero si hubiese escuchado, el que lo haya escuchado en la radio, en Punto Radio, para mí que lo han dado, si lo habéis escuchado, he dado cuenta cómo Diego Valdera ha centrado el discurso que en lo que es la realidad. Vamos, los ha puesto a los dos partidos estos, los ha puesto en su sitio. Y sin embargo, se mueve. O sea, aquí no. ¿Dónde está? El le ha metido un insulto por lo bajini, Griñán, a Diego Valdera, que me ha puesto los pelos de punta. Vamos, cualquiera. Es que yo cuando lo he escuchado digo, pero vamos a ver, este Griñán es un insulto, pero digamos que con la sutileza necesaria para que no sea una palabra malsonante. Yo cuando lo ha dicho digo, me cago en... Es que se puede permitir que digan estas cosas. Yo no recuerdo ahora mismo el insulto en qué consistía. Era hacia Diego Valdera. Hacia Diego Valdera. Cuando terminó el discurso, le metió un toquecito al final que cualquier persona normal no sabría qué es eso. Pero le soltó una cosa de un filósofo o algo así. Le soltó una cosa que luego, interpretándola yo, digo, coño, pero la acaba de insultar, ¿no? Bueno, yo como no he escuchado eso, no, pero sí que quiero opinar. Como era el último que hablaba, pues va y te suelta, le dice más o menos lo que quería decir, que era tonto. Una cosa así es lo que... Pero vamos, yo me he quedado así, digo, pero esto es vergonzoso, que era tonto. Pero es que te ha puesto en tu sitio, te ha dicho que tú eres tan corrupto como los del PP, porque estáis, los otros están con la trama Gürtel y tú estás con los ERE. Vamos a ver. Y eso es lo que les molesta a ellos, que alguien salga a una tribuna y luego, con sus medios de comunicación, sus lindos medios de comunicación, aparece el discurso de los dos y no vetan el nuestro. Cuando el nuestro es el que pone en su sitio a cada uno. Yo me he quedado, digo, coño, se permite el lujo de pegar un gol, una patada al final, que no aparece en ningún medio. O sea, un insulto que, yo qué sé, habría que estudiarlo, porque es que eso... tiene cojones con la sutileza con lo que lo ha hecho, ¿eh? O sea, que el tío cogió y se ha sacado de una palabra que no me acuerdo ahora cuál es, y se lo ha soltado al final, ha dicho no sé qué. Digo, vamos, eso se puede hacer. Como era el último que hablaba, joder, te lo suelta y ahí se queda todo, ¿no? Y además no aparece en ningún sitio. Yo no sé, a lo mejor mañana en la prensa lo veremos, pero es que es vergonzoso que Diego Valdera sea el único que tiene un discurso coherente en la Junta de Andalucía, que los pone en su sitio, se lo ha dicho prácticamente, le ha dicho, oye, solucionen ustedes las cosas de la gente, que hay mucha gente parada, que estamos ya, solucionen ustedes las cosas de la gente y dejen de tener la corrupción que tienen. Bien, pues venga, Manolo. Bueno, yo solamente que al margen de eso, como no lo he escuchado, no puedo... Ya. Entonces, ya, ¿no? Porque lo que voy a decir es que sí que me parece loable la manera en que ha abordado el PSOE el tema de la corrupción y doblemente corruptivo, de que no me sale la palabra, o sea, fatal de cómo la ha abordado el PP, ¿no? El PP, nada, el caso Gürtel sigue para adelante, es candidato y no hay problema y bueno, es corrupto, pues nada, para adelante, aquí todos somos aquí vale uno, todo, ¿no? Todo vale. Y el PSOE, pues yo sí, lo que recuerdo es que estuvo ayer me parece que fue una entrevista con el que era antes presidente de la Junta de Andalucía, Chávez. Y los que le estaban, digamos, acusando eran del PP y realmente quedaron muy malamente, ¿no? Porque realmente a él simplemente se limitaba a decir, mira, hasta aquí viene el proceso y los que estén, sean del PSOE o sean de donde sean, si son del PSOE van a ser expulsados del partido y que caiga toda la ley con su peso sobre ellos. Porque, claro, un partido tan grande, lo mismo PP que PSOE, siempre habrá corruptos, ojalá no hubiese, ¿no? Pero como hay tanta gente, ¿no? Pues lo que sí que hay que tener es mano dura cuando se descubra y colaborar con la justicia y con los tribunales en la labor de descubrir esos corruptos, sin tratar de proteger al que sea de mi partido. No, es que... Es más, es que si es de tu partido es que tendrías que perseguirlo tú, tendrías que tener más mano dura todavía con él. He recordado lo que le ha dicho el Griñán a última hora. Le ha dicho, señor Valdera, usted se fija en mi dedo cuando yo señalo el problema. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Todo necio mira al sabio cuando señala, mira al dedo del sabio cuando el sabio señala a la luna. O sea, una estupidez, vamos, es que eso no se puede permitir en un presidente de los andaluces, vamos. Venga, tienes un ratito, 5 minutitos, 7 minutitos para explicar el tema. Te queda un poquito más. Escrito sobre el neoliberalismo. Un poco más, Manolo, un poco más. Bueno. Bueno, ver, nada, tampoco mucho. Pero bueno, vamos a ver. No, hombre, yo es que el neoliberalismo lo tenemos, digamos, constantemente. Nos acostamos con él, nos levantamos, lo tenemos ya tan íntimo que ya no, claro, parece que no es ni, parece que es nuestro, es que es lo como, que como antes, nuestra mano, ¿no? Ya la mano es nuestra. Es lo que ni hemos hablado antes de los jóvenes, Manolo, se han criado en este sistema, eso, lo tienen muy asimilado, todo lo tenemos. Ni nos lo cuestionamos. Pero siquiera, yo especialmente, y no se cuestiona. A ver si con tus comentarios conseguimos, claro, un mínimo punto de reflexión. Entonces, es que hay que conocer al enemigo. Y se dijo en el acto público del PK hace 2 semanas, esto lo iba yo a decir la semana pasada, lo que pasa que no vine porque se me pasó el día, ¿no? Y entonces decía que para combatir el enemigo hay que conocerlo, claro que sí. Pero yo digo que no por intereconomía, porque estos son fascistas, o mejor, para mí son más bien pseudofascistas. Eso es ya lo máximo. No, porque la doctrina fascista también está tocada y corrompida por el neoliberalismo. O sea, es que el neoliberalismo lo ha ido hasta los malos se los ha cargado, vamos, en su, ya ni los malos son tan malos como en esencia han perdido su esencia serán malos por otra cosa, pero no por eso, ¿no? Entonces, sus políticas, la política de esta gente, padecen el mismo descrédito popular, la de los fascistas no se comen ni un pimiento. No se come nada, igual que nosotros. Debido al mismo fenómeno que igual afecta... que nosotros, gracias por el comentario, Manolo. No, nosotros nos comemos mucho más que ellos. Es que ellos además, es que son asesinos. Que ese es el problema. Que ese es el problema, que son unos asesinos, a ver. Que donde están matan. Y además luchan pues por intereses particulares. Particulares. Lo que yo quiero decir es que yo hago una diferencia entre el fascismo y el neoliberalismo, aunque ambos proceden del mismo, digamos, de la derecha, pero hay una diferencia entre unos y otros. Los fascistas son más, digamos, entre comillas, más caballeros, ¿no? Más toros, ¿no? Y los neoliberales son más sinvergüenzas, digamos, más es un capitalismo más fino, se te cuela sin darte cuenta. Entonces, el descrédito, la irresponsabilidad, la picaresca encubierta, el engaño y la corrupción, eso es lo típico de los neoliberales. Tampoco los autores de la intereconomía declaran sus verdaderas intenciones, que no son de naturaleza fascista, sino liberal, a sabiendas o ignorándolo. Yo a eso le pondría una música de charanga. No, para conocer al enemigo de verdad tenemos que acudir directamente a la doctrina neoliberal, que se conoce por sus efectos, decisiones y postulados en materia económica, no por una exposición teórica clara y detallada que no existe. Porque por otra parte, es lógico que no exista, pues no se puede construir una moral con elementos inmorales. La democracia ha sido víctima del neoliberalismo desde su implantación. Desde que se ha implantado en Occidente, las democracias neoliberales, es imposible dentro de ellas poner en práctica ninguna doctrina política. Ninguna doctrina política se puede poner que no sea la neoliberal. Sí, vamos a ver, es que dichas democracias fueron implantadas a partir de la Segunda Guerra Mundial y están diseñadas para ingerir todo tipo de doctrinas políticas y religiosas. De tal manera que una vez que la tienen en su seno, siguen manteniendo su nombre y su apariencia, pero capada en lo fundamental, esto es, en lo político y lo económico. Mediante la llamada libertad son incorporados todo tipo de alternativas y cultura al seno de los estados neoliberales. Ellas mismas han entrado por su propia voluntad. Todos nos escojonamos por entrar en el neoliberalismo, porque eso es el no va más. Eso es lo técnico, eso es lo que funciona. Esa es la mentalidad que tenemos ahí metida en el inconsciente, ahí a martillo. Una vez dentro, mediante la terminología seguridad y su antinomia terrorismo, son vaciadas en su interior de todo contenido ideológico para ser sustituido por la doctrina neoliberal, claro. El neoliberalismo utiliza conceptos que encuentra a su paso para usarlos como armas arrojadizas contra todo aquel que no comparta su doctrina. Así confunde e inmoviliza a sus enemigos ideológicos. Pero no olvidemos que su interés no es general sino sectorial. El neoliberalismo de la oligarquía, la que nos ha metido en la crisis de la que no nos va a sacar. El liberalismo no nos va a sacar de esta crisis. Espero salir. Y atención, el material quirúrgico para esta operación de extirpamiento ideológico es muy variable. Pues utiliza conceptos y terminología, tanto propia como lo más habitual, ajena, siendo las más utilizadas como el racismo, la xenofobia, el machismo, integrismo, terrorismo. Atención, cuidado. Cuidado. No quiero que se me malinterprete, ¿eh? Vale. Digo que estos son instrumentos propios y ajenos, que más bien ajenos, pero mal utilizados, desviados de su objetivo ideológico, propio hacia el interés de la doctrina neoliberal. Por ejemplo, un bisturí está diseñado para hacer operaciones en cirugía que salvan vidas, ¿no? Pero también puede ser utilizado para torturar a un inocente. Cuando un Estado del entorno neoliberal quiere declarar la guerra a un país árabe, digo árabe porque también se ha declarado país latino, pero últimamente estamos los árabes. Como árabes. ¿Por qué será? ¿Por qué será lo del árabe? Se saca a colación alguna sentencia a actuar de un tribunal de dicho país árabe de la lapidación de alguna mujer, o se hacen campañas intensivas aduciendo la discriminación del Vulcan ese, ¿no? Lo cual es cierto, pero el objetivo de esta campaña no es este deseo de justicia e igualdad, ¿no? Sino la intención de declarar la guerra a ese país por interés económico. Con resultado de masacrar a su población, incluidos mujeres y niños, esas mujeres que iban a salvarnos, no sé, de la lapidación, o que iban a darle dignidad. Ahora le importa menos, Para darle dignidad, las matamos, ¿no? Eso es lo que hace el neoliberalismo. En realidad, el instrumental utilizado por el neoliberalismo es el que se usa en la vida corriente. En las tareas de extirpación y erradicación de doctrina e ideología, se vale de las cosas más corrientes. Él nunca va a matar a nadie con una pistola. Si lo tiene que hacer, lo hace con un cuchillo de cocina o con una cosa que no parezca arma, porque esa es la táctica que tiene para no levantar sospechas. La verdad es que su técnica la está dando muy buenos resultados, porque además de salirse con la suya, confunde e involucra a los demás ideólogos inocentes, que son también sus víctimas, las cuales las desacredita e inculpa frente a sus ideólogos rivales, echándolos a pelear entre ellos, es decir, echa a pelear a todos los demás ideologías, mientras que él, el neoliberalismo, se retira. Está peleando a los tontos, claro que se pelean ahí los tontos. Eso. Este tipo de democracias dominadas por el neoliberalismo están atentando contra el auténtico espíritu democrático, pues al haber tanta corrupción en ella, uno siente la tentación de declararse antidemocrático en un gesto de desinteresada honestidad. Pero si acabamos declarándonos así, hemos sido víctimas suyas al traicionar el espíritu democrático. Eso es lo que ellos quieren. Nosotros no, nos confesemos antidemocráticos. Claro, porque que la democracia está, que tienen cojones. Que democracia te la corrompen y luego... Pero cuando nosotros hablamos en un futuro, porque vamos a hablar, yo hablaré por lo menos, de un Estado confederal, se está hablando, se habla de Estado confederal, que posiblemente el concepto que yo tenga de Estado confederal a lo mejor difiere, porque esto es muy es una idea muy global, ¿no? Entonces, este ha de ser democrático. A mí me gusta más, al conjunto de la, me gusta más la República Federal, ¿eh? Bueno, pues, digo, bueno, vale, hablaré, vale, o no hablaré. Ya. Eso ya será una cosa, ¿no? Quiero decir que, o la auténtica democracia, o sea, que no podemos confundir, pero que no podemos confundir esa democracia con la que está mañada del neoliberalismo, o sea, la auténtica democracia, ¿no? Que es la que estamos lo que estamos acostumbrados a ver, una democracia que es falaz, que es del neoliberalismo. Y yo ahí ya, pues, vamos, no sé si tenéis algo. Venga, estamos... Ahora es que me dejáis siempre al final y ya no da tiempo ni de comentar. Manolo, lo que luego nos acordamos más es siempre de lo tenemos último. Que, bueno, a ver, nuestro punto positivo de tu visión, ¿cuál es? Luchar por una democracia honesta, ¿no? Claro. Pero es que la corrupción de esta democracia es precisamente porque, claro que sí, porque los políticos son corruptos por naturaleza, pero también porque la ha fomentado especialmente el neoliberalismo, porque entra dentro de su doctrina. Eso es lo que yo quiero decir. Por eso queremos decir también que hay que entrar una nueva generación política, claro, en los sitios para ir cambiando, ¿no? Claro. Porque creemos, nosotros y nosotras creemos que la democracia funciona, pero que hay que luchar si la hacemos bien, ¿no? O sea, entonces funciona si el si nos liberamos del neoliberalismo. Es que el neoliberalismo no es democrático. Es que el neoliberalismo fue el que impuso el régimen de Pinochet en Chile, ¿no? Sí, cuando interesa el fascismo, el rostro duro y descarado. No me acuerdo ahora exactamente del nombre Estamos fuera de tiempo, Loli presenta la jornada. Bueno, 8 de marzo, venga. Día Internacional de la Mujer. Vamos a decir que en Écija, como ya hace muchos años, las asociaciones de mujeres, junto con el Centro Municipal de Información a la Mujer, del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Écija, pues conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres. Entonces, hay muchas actividades distintas. Vamos a decir que ya el día 1 ha habido una conferencia de igualdad y derecho laboral que se ha realizado en la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija, que el 4 de marzo, mañana, va a haber la inauguración de la exposición de pintura que se llama Trabajadoras, que la organiza la Asociación de Mujeres Hierbabuena con el taller de pintura que tenemos. Que el día 5 hay un maratón, el primer maratón fotográfico que se llama Miradas de Igualdad, que todas las personas que estén interesadas que se acerquen al Centro Municipal de Información a la Mujer o en la página web del Ayuntamiento podrán ver las bases y que promete ser muy interesante. Que el día 7 que habrá un recital de poesía en la Casa de la Juventud, que lo organiza la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija, y que el día 8, vamos a hablar hasta el día 8, la próxima semana hablaremos de lo siguiente, pues que el día 8 habrá la celebración del principal, ¿no? Claro. Bueno, pues que queremos hacer una celebración festiva y a las 12 en la Plaza del Salón pues habrá actuaciones de la Peña Flamenca Femenina Teresa León y también de la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija. Y que por la tarde del mismo día 8 en la Casa de la Juventud pues un cineforum a las 7 de la tarde. Bien, hay folletitos por ahí que indican todas las actividades, están en la página web del Ayuntamiento, están en la página web de la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Animar a todo el mundo, hombres y mujeres, que celebremos ese Día Internacional de las Mujeres luchando o trabajando con esa igualdad que tú mismo, Manolo, has estado refiriendo y que el neoliberalismo lo está utilizando a veces y nos está poniendo a veces en situaciones difíciles precisamente, pero... Pero nosotras vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando de que eso. Y muchas gracias por todo lo que me estáis escuchando. Vale, bueno, pues ya sin más despedimos el programa, decimos que el próximo jueves estaremos aquí con más tertulia a las 6 de la tarde. Así que hasta el próximo jueves, gracias a los invitados y nos vemos la semana que viene. Por último, jueves seguiré yo hablando del neoliberalismo. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.